Solidaridad y responsabilidad jurídica. Esa ha sido nuestra premisa desde los comienzos. En Suministra Cleverman trabajamos con compañías de seguro de primer nivel y con el cumplimiento total de las leyes laborales vigentes. De esta manera, el cliente no tiene que preocuparse por estar al tanto de las últimas modificaciones que se hagan ni dedicar su tiempo a cuestiones de manejo de personal. Es otra forma de brindar un servicio eficiente. Además, estamos presentes en todo el país para cubrir los distintos requerimientos de las empresas, siempre con una excelente relación costo-beneficio.